Vamos una noche más recogiendo la basura y escuchando Poniendo las Calles. Seguir así, equipazo. Soy Ponedora. Muchas gracias. Buenos días, Pulpo, y a la hermosísima Bea. Vamos aquí bajando para Bilbao con dirección Santurce a surtir los supermercados. Soy John Jurado y soy Ponedor. Muchas gracias, John. También nos escribe Carmen Rascón. Dice, te escucho todos los días junto a mi marido Javier, que él no te escucha, pero yo sí, con mis auriculares. Estamos en el puerto de Santa María, soy Ponedora y mi marido trabaja en un hotel que has estado tú en Ronda. Hola, hola, Ponedores, me llamo Iván y voy con mi camión de camino a Barcelona. Me espera un viaje largo, he salido a las 3 y no llegaré hasta las 7, pero con vuestro programa se me pasan las horas volando. Un abrazo fuerte. Uh-huh. Buenos días o buenas noches en la línea de la Concepción. Y nada, un ponedor montado en una ambulancia, que vuelvo de una urgencia, la cosa va tranquila. Así que nada, yo soy Ponedor. Muchísimas gracias, he dicho Ronda, pero me he equivocado. En el hotel de Rota, por cierto, en el Duque de Nájera. Dice este ponedor, muy buenas, Ponedores. Aquí María del Mar, una fiel oyente de este maravilloso programa que no se lo pierde nunca. Aquí andamos haciendo la ronda de vigilantes de seguridad. Un abrazo a todos y buen programa, soy Ponedora. ¿Qué pasa, Pulpo? Soy Camila, una ponedora de pies a cabeza, que os escucha siempre. Soy socorrista y quedan unas cuantas horas para abrir la piscina, pero como me cuesta conciliar el sueño, os escucho y lo paso bomba. Soy Ponedora. Muchísimas gracias. Hola, Pulpo. Soy Juan José Poveda y soy repartidor de pan. Me hacéis mucha compañía. Un abrazo y soy Ponedor. Genial. Bueno, pues aquí dejamos la ronda de ponedores en el día de hoy. Los mensajes que hemos recibido los vamos a meter en la nevera y los vamos a compartir mañana aquí en directo en Poniendo las Calles. Lo que nos estamos comiendo en este estudio en tiempo real son unos chicharrones fritos con ajos, que están deliciosos, que es una cosa bárbara y que fueron comprados ayer en el mercado de Rota. Espectacular localidad donde he tenido el privilegio y la suerte de estar este fin de semana, al margen de, fíjate, las casualidades de la vida, ¿no? La base naval de Rota y en el cumpleaños de Carlos Herrera en Sanlúcar de Barrameda. Afortunadamente la distancia era muy corta, apenas 15 minutos en coche, y me pude multiplicar. Pero antes de meternos en la máquina del tiempo, pues tengo y además quiero saludar a todos los cientos de ponedores que, como este fin de semana, pues en la base naval de Rota he estado con ellos, pues quiero mandarles un abrazo y un saludo bien fuerte pues a toda una flota de personas bajo el mando del almirante de la misma, don Eugenio Díaz del Río, y que están, bueno, pues al servicio de España para protegernos y para salir a ayudar allá donde sean requeridos. Tenéis un vídeo espectacular, un modesto vídeo que grabé ayer en mi Instagram, se puede ver desde el portaaviones Juan Carlos I, es digno de ver y de conocer la actividad que tiene nuestra Armada Española, y es una auténtica gozada conocerles y sobre todo dar a conocer lo que hacen en cualquier parte del mundo. Pero fíjate, de entre todas las personas que he conocido este fin de semana, yo quiero mandar un abrazo muy sincero a Lili y también a Dani, pero especialmente a Lili, una ponedora que me dedicó 3 minutos contándome lo beneficioso que es escuchar este programa de radio, que se siente acompañada, que se siente abrazada, que se siente querida, que se siente reconfortada. De verdad, Lili, te mando un abrazo enorme. He colgado la foto que nos hicimos tanto con Dani, tu marido, como conmigo en la residencia del almirante, y yo quiero darte las gracias. Ahí estás en mi Instagram y también en mi corazón. 5:44, hora menos en las Islas Canarias, haciendo radio en directo durante esta semana. Estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones que son banda sonora del año 1985. Era como sonaba España en ese año. La canción de hoy, Alex, nos vamos directamente a la canción porque vamos, qué raro, muy mal de tiempo. Pues vamos a recordar todo un temazo que ese año pues gobernaba las listas de éxitos y también las emisoras de radio. Yo creo que el papel de Alaska y Dinarama es fundamental para entender los 80, los 90 y a día de hoy siguen funcionando. Alaska es una grande. Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Resistiéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacer? beso a mí. Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar. Nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. ¡No! Me arrepiento. Alaska, año 1985, La Máquina del Tiempo imponiendo a las calles, grandes canciones, grandes momentos. Somos ya 78.944 los ponedores que seguís nuestro Facebook. Un empujoncito más, a ver si llegamos hoy por lo menos a los 78.945, una cifra redonda. Un ponedor más y alcanzaríamos esa cifra. Escucha esto. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¡Ay, qué alegría, sin COVID, con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca! Ya era hora, porque nos lo merecemos, sí, nos lo merecemos, los colegas, la familia y sobre todo, a disfrutar. Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo. Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas. Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio. 5:48, hora menos en Canarias, a partir de las 6, Herrera en COPE. Estamos intentando averiguar qué nos está enseñando el tutorial de Poniendo las Calles. Sí, y a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo videos, o a partes de un video de un tutorial de YouTube, en el que nos enseñan a hacer alguna cosa. El objetivo es que con esas pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo, y parece que ya... hay ganador. Ah, sí, no me digas. Sí. Rubén, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tú has estado hablando con un montón de gente? No te puedes imaginar la locura de llamadas, mensajes, alguna persona también con algún problema técnico para mandar un audio de voz porque no le funcionaba bien el WhatsApp. Ajá. Pero lo sorprendente es que, o sea, yo también me estaba comiendo la cabeza porque me parecía muy complicado. ¿Sí? Y con la pista número uno ya ha mandado un audio el ganador. ¿Y eso cómo puede ser? Porque la pista uno era bastante compleja. Pues parece ser que lo ha adivinado y le tenemos preparados. Es Ricardo, panadero de Parla y camionero, bien. Y es el ganador del tutorial de hoy. Ajá, o sea que lo ha dicho correctamente. Sí, lo ha dicho perfectamente. ¿Podemos escucharle? Por supuesto. Adelante. Buenos días, Guillermo. Va a quitar el destenido de la ropa. Cuando se destine algo, se pone un poquito de cuece con hojas de laurel para que se quite el destenido. Un saludo, soy ponedor, Ricardo de Parla. Gracias, Ricardo, muchísimas gracias por estar a la escucha. Yo no sabía eso, que era para quitar las manchas de la ropa. A mí, o sea, yo he leído mensajes de que sí, una infusión para aliviar el picor o el dolor de garganta. Sí. Cosas así de laurel, cosas que para comer o para beber, pero no con la relacionado con la lavadora, con la ropa y demás. Y fíjate que Ricardo, con la primera pista, lo ha sacado. O sea, claro, que... claro. Y mejor no lo puedo haber dicho, mejor usa, a lo mejor usa esa táctica o ese tipo de remedio para quitarle las manchas a su ropa. Bueno, pues vamos a escuchar lo que sería la certificación de que lo que ha dicho este ponedor es lo correcto. Os comento, el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, es cómo desteñir esas prendas que habéis teñido en la lavadora. qué bien, muy bien, muy bien. Me gusta, ¿estáis orgullosos, chicos? Sí, sí, sí. ¿Cómo se mueven los ponedores, eh? Qué atentos están a lo que decimos, ¿eh? Una familia muy grande. Sí. Qué bien, chicos. Mañana a las 4 cuento con vosotros, ¿vale? Por aquí supuesto, estaremos. Aquí estamos. Perfecto. 5:51 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Acción, reacción. Somos ya 78.960 ponedores. Yo creo que antes del 22 de julio, que es cuando me marcho de vacaciones, conseguiremos llegar a los 79.000 ponedores. Será increíble cuando lleguemos a esa cifra. Estamos tan solo a 39 ponedores para alcanzarlo. Vamos a dar tiempo a la audiencia que le dé a seguirnos, a que le dé a me gusta, porque sería una cifra espectacular para cerrar una muy buena temporada de radio. Bueno, hoy, antes de dar la del pulpo, lo que tengo que hacer es acordarme de gente que está cumpliendo años, cosas que celebran, grandes artistas que nos han dejado en la historia de la música, pues grandes huellas de las cuales uno no puede huir. Por ejemplo, hoy Christine McVie de los Fleetwood Mac está cumpliendo 79 castañas. El tiempo va pasando para todos, pero afortunadamente esta gente nos dejó grandes canciones que son todo himnos de un montón de generaciones. Tantas veces con Carlos Herrera, ¿con qué canción se puede quedar uno de los Fleetwood Mac? Con una trayectoria tan espectacular y tantos números, uno es complejo elegir una sola canción para condensar la información de un día de celebración como puede ser el cumpleaños de Christine McVie. Realmente es como la conocemos en esta banda musical tan importante, pero su nombre es Christine Perfect, que nacía en Birmingham, en Reino Unido, y que también tocaba el teclado en los Fleetwood Mac. Esta es otra joya musical que te regalo a las 5:53 de la mañana. Claro, coges el calendario y uno va apuntando pues quién celebra cosas, quién cumple años, quién tiene cosas que contarnos y sobre todo qué grandes canciones tenemos todo el derecho a recordar. Hoy Minnie Riperton tiene cosas que contarnos. Nacía en 1979. ¿Tú has escuchado una voz más maravillosa que esta canción? Loving you is more than just a dream come true. Cristóbal Marín, gracias Boy Pulo Valdé, gracias María Eugenia Calvo Arenas, gracias Loles Armengol, ponedores que le acaban de dar a me gusta a nuestra página de Facebook, ponedores que como tú y como yo continúan escuchando Herrera en COPE, que Antonio Herraiz está preparado y que tenemos muchas ganas de escuchar su análisis y su impronta, Miguel Ángel Moreno, Francisco Javier Gulías, Ana María Bosch, Eduardo Gerwin. Somos los ponedores de calles, los que dejamos puestas las calles porque comenzamos a las 4 y comenzamos en directo a levantar España. Hasta mañana. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Cuba es única. Con Viajes El Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje Son Cubano con todo incluido en Varadero y durante 9 días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes El Corte Inglés. Estoy tremendo. Estoy